Gonzalo Martínez nos acompaña esta mañana, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, que está además participando en la Unidad Popular, en el coordinador de la Unidad Popular. Buen día, Gonzalo. Bueno, por supuesto que una entrevista en diciembre y ya casi a mediados, ¿no? Estamos ahí. Siempre lleva a que uno quiera hacer balances del año y demás, pero este diciembre pareciera que está exigiendo valorar el momento en el que estamos. Digo, por todo esto que cada mañana empezamos desde hace días con problemas entre el gobierno y los sindicatos, a veces solo de palabra, de ataques. Otras veces, bueno, lo que pasó en Tres Cruces el otro día, ¿no? Que terminaron con algunos tiros. Sí, efectivamente. Sí. Cuando comienza diciembre uno tiende a bajar las revoluciones, a bajar las energías, esperando que termine el año, que muchas veces es difícil para el trabajador, para los más humildes, pero en esta oportunidad, como debería ser siempre en realidad, es necesario mantener la guardia en alto, ¿no? Sí. Porque los embates, los golpes siguen estando presentes hasta el último momento. En esta oportunidad, o en esta coyuntura, lo hemos visto con acciones concretas, ¿no? Con cuestiones represivas, pero también lo hemos visto a lo largo del tiempo con iniciativas legislativas, ¿no? Sí. Hay que recordar que diciembre, al parecer, es un mes predilecto para votar algunas leyes antipopulares, ¿no? Ha pasado con la ley de educación, que se votó en pleno entre fiestas. Hay que recordar las iniciativas del envío de tropas militares a Haití o al Congo. En fin, hay un conjunto de medidas que son consideradas en el ámbito parlamentario en el mes de diciembre, aprovechando justamente ese sentir popular que orienta sus voluntades hacia otros lados, ¿no? Sí. Pero en este caso el gobierno se encargó de marcar su presencia con mucha contundencia, no solamente en el ámbito parlamentario, sino reprimiendo a los trabajadores. Claro, hay toda una cuestión de las ideas que impulsa el gobierno las ideas que está impulsando el gobierno de forma permanente, ¿no? Contra la organización sindical y especialmente con poner límites. Decir, bueno, pero acá mandamos nosotros, no pueden los trabajadores meterse. Capaz que en el campo de la educación es donde más se ve el asunto. Sí, este gobierno le ha dado una impronta personal a esa política de cercenar, limitar y bueno, de hecho, frenar toda posibilidad de participación y de incidencia de los trabajadores organizados en los distintos ámbitos de discusión y de toma de decisiones, porque en lo que es en el ámbito público en el Estado, no toda la participación social o de los representantes sociales implica toma de decisiones. A veces simplemente están limitados a meros espacios consultivos, ¿no? Sí. Eso ha sido una maniobra también utilizada en estos últimos años. Generar la ilusión de la representatividad, de la participación, cuando en realidad se limita a la consulta y a la expresión de opiniones y no hay chance de tomar decisiones, ¿no? De proponer y de llevar adelante algunas medidas. Pero además de limitar la participación de esa forma, también se la está limitando explícitamente, ¿no? Ya ni siquiera se le toma en cuenta ni se le consulta, lisa y llanamente se lo quita de todo escenario, de toda posibilidad. Y eso se hace con distintos mecanismos, ¿no? El más reciente son los generados a través de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Sí. En el plano de la educación, por ejemplo, limitando y eliminando directamente la representación de los actores sociales en los ámbitos de conducción de la educación. Pero en el ámbito privado, también gracias a la LUC, se está llevando adelante la limitación de la expresión popular, en este caso de trabajadores organizados en sindicato, a partir de la represión, ¿no? El recorte de derechos, como es el de la movilización, el de la huelga y el de la ocupación, están siendo cercenados. Y bueno, lo que vimos el otro día es la aplicación de la LUC, que implica justamente la prohibición de la ocupación de los centros de trabajo en el ámbito privado, que tiene su antecedente en lo público, generado por los gobiernos Frente Amplista, que creó decretos que prohibían la ocupación de los espacios públicos, ¿no? de los edificios públicos. Y también ese decreto fue aplicado en base a represión, como fue en el Codicen, y también se han creado otros decretos que bueno, van en esa línea de cercenar, limitar y castigar los derechos de los trabajadores. Bueno, hoy nos toca esta ofensiva, esta nueva vuelta de tuerca con las particularidades de la derecha tradicional, pero como decíamos, con antecedentes progresistas. Claro. Esto nos coloca también en lo que es la situación actual en cuanto a cómo pensar estos próximos meses, los meses del verano, que con el plebiscito convocado para marzo ya marca un hito ahí, ¿no? Sí, el referéndum. Referéndum, de marzo, referéndum. Es una gesta que se llegó, que se logró, pero que no podemos mirar para el costado el proceso, ¿no? Porque el resultado que exista este referéndum también es el resultado del camino recorrido. Nosotros, como Unidad Popular, ya cuando se empezó a conocer el borrador, que era en plena campaña, ¿no? Todavía no estaba definido el triunfo de esta nueva coalición, cuando ya se estaba gestando un borrador. Y bueno, en la medida que se conoció, la Unidad Popular rápidamente expresó su rechazo por su contenido, ¿no? Nosotros no tenemos particularmente un rechazo al mecanismo de ley de urgente consideración, porque de hecho, de ser necesario en futuros gobiernos de izquierda, de trabajadores, muchas medidas van a tener que ser generadas rápidamente. Pero en este caso, la experiencia que tiene el país siempre son mecanismos utilizados para la aplicación de políticas neoliberales, de derecha, ¿no? Entonces, el contenido es el principal problema en esta cuestión y bueno, lo hemos visto cuando se empezó a analizar todo el articulado. Y cuando surgió la idea de juntar firmas para ir a un referéndum, también se colocó una nueva discusión arriba de la mesa. Bueno, ¿cuál es el contenido que va a unificar, que va a aglutinar, que va a juntar fuerzas en el campo popular? Y cuando se discute el contenido de este mecanismo de lucha, se expresan concepciones, porque bueno, uno está de acuerdo con un contenido en función a su concepción, a cómo entiende las cosas, a sus compromisos políticos y fundamentalmente a sus principios, ¿no? Entonces, en ese escenario quedó en evidencia la diversidad que hay en el campo popular de principios, de concepciones y de compromisos políticos por parte de distintos actores sociales y políticos. Y el resultado de eso fue la exclusión de artículos que son de importancia para el pueblo, que están en esta ley de urgente consideración y que sin embargo de un eventual triunfo del referéndum van a seguir latentes en la vida y en la legislación del país, porque no solamente están presentes por quienes los gestaron, sino por quienes no definieron y no quisieron eliminarlos, ¿verdad? La Unidad Popular elaboró una propuesta con 230 artículos que los puso a consideración de distintos actores sociales y políticos y que, bueno, justamente a partir de esa diferencia política de principios y de concepciones, quedaron estos 135 artículos que la población conoce y que, como decíamos, excluyen una buena parte de artículos regresivos y nocivos para los intereses populares. De todos modos, en estos meses que tenemos por delante, de lo que se trata es de que esos 135 artículos sean eliminados definitivamente y continuar la lucha contra aquellos artículos que no están en el referéndum, incluso que fueron votados por todos los partidos que tienen representación parlamentaria y que, bueno, será a través de la gesta social la posible reversión de estos artículos. Gonzalo, buen día. Buen día. Va a ser en ese sentido un desafío todo este tema de la campaña hacia el referéndum por la LUC, ¿no? Donde el Frente Amplio va a intentar hegemonizar en esta lógica de polarización, digamos, entre la coalición multicolor de gobierno y el Frente Amplio como oposición. En centrarse en él, esa campaña por el sí a la derogación, también sumando el PIT-CNT como principales organizaciones, digamos, y que arrastre, que haya que alinearse, que el Frente Amplio intente alinearse en esos dos bloques. Hay todo un desafío, digo, para la izquierda para marcar un perfil propio dentro de esa lógica que se va a dar en la campaña, ¿no? Sí, quizás la hegemonía o la imposición del Frente Amplio se dio a partir del momento que impuso los 135 artículos, ni uno más, ni uno menos, ¿verdad? Sí. Excluyendo a buena parte de las organizaciones sociales que integraban la Intersocial, excluyendo a otros partidos políticos, o sea, imponiendo una concepción y en función a los principios, como decíamos, y sobre todo a los acuerdos que fue generando en sus años de gobierno. Basta ver qué contenido dejó afuera para darse cuenta cuál es ese compromiso general, ¿no? En materia represiva, en materia económica. Pero esa imposición ha continuado en el tiempo. Basta con ver las actividades que se han realizado en este tiempo para difundir sobre el referéndum, y en cada uno la imposición la genera el Frente Amplio con sus oradores, ¿no? Dos, tres dirigentes políticos, en algunos casos con mucha suerte uno dirigente social, y que además se ajusta en gran medida a esos mismos discursos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para las organizaciones de izquierda como la nuestra, como la Unidad Popular, que hemos expresado en reiteradas oportunidades nuestro rechazo a la LUC y en definitiva nuestra voluntad de eliminar estos 135 artículos y la reafirmación de un camino por eliminar todo aquello que sea nocivo, bueno, implica un desafío, sí, y creemos que esa particularidad o esa tónica personal como fuerza política se la estamos dando cuando vinculamos a la ley de urgente consideración en el paquete, y cuando la ubicamos en el paquete de las políticas neoliberales de este gobierno. Porque bueno, hay quienes han optado por hablar de la LUC de forma aislada de todo lo otro que ha hecho el gobierno. Sí, claro. Y nosotros consideramos que la LUC es parte de un proyecto de gobierno, como fue el presupuesto nacional, como son las rendiciones de cuentas y como es la reforma a la seguridad social. Entonces, para nosotros, una tónica particular de esta campaña que queda por delante sobre el referéndum es vincularlo, como decíamos, con el proyecto en general. Claro. Nosotros no podemos estar en contra de la LUC y a favor de la reforma a la seguridad social. No podemos estar en contra de la LUC y a favor de los recortes del gasto social del presupuesto. No, para nosotros es parte de un mismo paquete, por lo tanto nos enfrentamos al contenido de la LUC, nos enfrentamos al presupuesto nacional y por supuesto nos enfrentamos a la reforma de la seguridad social. Ese es un perfil que ninguna otra fuerza política o social lo ha marcado hasta el momento, ¿no? Hemos escuchado el señalamiento a los 135 artículos, pero el silencio a otros artículos, como decíamos, que por algo no están en el referéndum y que van en sintonía con otras políticas del gobierno, como es la mantención de la impunidad, como es el recorte del gasto, la deuda externa y bueno, muchas otras medidas que se han aplicado una vez que se aprobó la LUC. Claro. ¿Se puede decir que ese será el perfil con el que se va a encarar esta campaña, que se descuenta la participación, obviamente, en esta campaña? Sí, en los coordinadores pasados de la Unidad Popular lo hemos conversado con los distintos sectores y consideramos que para la Unidad Popular es importante, como decíamos, expresar nuestro apoyo a la eliminación, al voto por el sí, pero también aprovechar esta campaña para hacer saber todo aquello que quedó afuera de este referéndum, como decíamos, nocivo y antipopular, y aquellos proyectos que van de la mano con este modelo de gobierno, como es la reforma a la seguridad social. Ese es un ejemplo muy claro de lo que quedó afuera del referéndum, ¿no? En el Parlamento, cuando se presentó la LUC, todos los partidos políticos votaron la creación de la comisión de expertos, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que eran las intenciones de este gobierno, en su actuación en dicha comisión, bueno, generaron un perfil a su conveniencia, pero el hecho es que lo votaron en el Parlamento, no lo pusieron en el referéndum y hoy estamos padeciendo esta situación, que es que la comisión de expertos aprobó un proyecto que implica grandes golpes al sector popular, a los más humildes, a los trabajadores, fundamentalmente a los jóvenes, y que ese golpe no está siendo señalado por ninguna otra fuerza política que no sea la Unidad Popular, y que no está siendo vinculado con la LUC, cuando en realidad está estrechamente ligado uno con el otro, ¿verdad? Entonces, la Unidad Popular tiene como objetivo, tiene como estilo y perfil, como intención explícita, vincular la LUC con todos estos otros elementos que son parte del gobierno y que, bueno, son sabidos en gran medida por todos los demás. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez. Les recordamos que los mensajes los recibimos por el 2903-0302, 2903-0304, y pueden también mandar al 2900 poniendo la 36 todo junto con número, dejan un espacio y escriben su mensaje. Por supuesto, el correo electrónico siempre habilitado, prensa36@gmail.com. Bueno, Gonzalo, en este fin de año también, hoy nosotros cuando empezábamos, entre las noticias destacadas, aumento de precios, estamos con que sube la harina, que bueno, los panaderos dicen, magia no podemos hacer, si sube la harina, porque subieron las commodities, famosas. Entonces sube la harina y atrás viene todo lo que es con harina, que sube, ¿no? Parece como que no es un buen cuadro para ningún gobierno eso, que le toque justo en diciembre tener este tipo de noticias. Sí, hay que recordar que esta situación se desarrolla y se produce producto de la ausencia de una política, en este caso, de soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Un gobierno que se preocupa por la alimentación saludable, además, natural, de su población, debería de aplicar todo un conjunto de medidas que van desde la producción misma, el acceso a la tierra, el acceso a los mecanismos productivos, hasta la distribución y, por supuesto, el precio final del producto, ¿no? Pero lamentablemente eso en nuestro país no ha sucedido y todo indica que no va a suceder en un corto tiempo, ¿no? Es el mercado el que rige, lo vemos en todos los productos e incluso en los servicios, y que bueno, queda siempre sometido a esa dinámica y a esa fluctuación del mercado, al punto que hay proyectos que en este país desaparecieron justamente por no ser, entre comillas, rentables, ¿verdad? Sí. Y cuando lo son, cuando realmente son rentables, en vez de aprovechar los beneficios para generar mecanismos de acceso y de beneficios para la población, en realidad se limitan al aumento exponencial de ganancia para los capitales, ¿verdad? Para los grandes empresarios. Entonces, esto es algo que vamos a seguir padeciendo, lamentablemente, y que no es nuevo tampoco, ¿no? Claro. El verano, como decíamos, parecería ser también una etapa, sí, una coyuntura apropiada para subir precios. Lo veníamos padeciendo con las tarifas de los servicios básicos, ¿no? Sí, en enero, siempre. El golpazo venía, sí, por ahí, ¿no? Entre fiesta y fiesta, arrancabas el año con un aumento de las tarifas básicas que nadie esperaba, ¿verdad? Y que muy difícil, además, de justificar en función a la supuesta el supuesto blindaje económico que tenía el país. Pero bueno, es algo que tenemos que revertir en un proyecto de izquierda, ¿no? En este panorama, mirando también hacia el año próximo, va a ser una agenda cargada con el orden cronológico, claro, de este tema de la luz que veníamos hablando, Gonzalo, pero está ese desafío de no dejar morir, digamos, en la atención de la opinión pública el tema seguridad social, ¿no? Sí, como decíamos, para nosotros esta reforma de la seguridad social, una reforma neoliberal, que es un golpe directamente a los trabajadores, ¿no? Cuando a vos te cambian la regla de juego y te imponen trabajar más años, tener más edad, jubilarte con menos, e encima, mientras está en actividad, beneficiar a las empresas privadas como son las AFAP, eso para cualquier trabajador debe ser comprendido como un golpe, ¿verdad? A su condición y a sus derechos. Y esa constante es algo que nosotros creemos que debe estar presente en los años que vienen hasta el triunfo final, porque esta pelea, más allá de los resultados que se puedan tener en las etapas que se definan, sea recolección de firmas, sea plebiscito, bueno, hasta que no haya un triunfo final, eso va a ser una constante para nosotros, ¿verdad? Pero, sí, por supuesto, y siendo realista, en el marco de un referéndum contra la LUC, como decíamos, para nosotros es algo indisoluble y va a estar arriba de la mesa. Y creemos que buena parte del campo social se va a encargar de que esto sea así, ¿no? Ya lo vimos con dos importantes movilizaciones en estos meses pasados, en el mes pasado y en este que va corriendo. Lo hemos visto con la multiplicación de comisiones barriales, con la definición de sindicatos en apoyo a esta lucha contra la reforma neoliberal de la seguridad social, y lo veremos sin duda con el paso del tiempo y con mayores argumentos y mayores voluntades, lo iremos viendo en los tiempos que viene, ¿verdad? Uh-huh. Siempre ha sido un desafío para el campo popular aglutinar fuerzas frente a un embate de estas características, ¿verdad? El país también ya vivió en otras etapas estas arremetidas neoliberales en materia de seguridad social, y lamentablemente hemos visto las distintas posturas y las distintas maniobras que han asumido los actores sociales, ¿verdad? Entonces, tomando experiencia, tomando reflexiones de esas maniobras y de esas situaciones, tendremos los recaudos necesarios para los pasos siguientes en estos tiempos, ¿verdad? Claro, ahí el tema va a ser también pensar que el Frente Amplio, de vuelta como referencia política pública principal de oposición, se maneja con lógicas de negociación, ¿no? Entonces el tema seguridad social seguramente sea materia de negociación, es decir, bueno, rebajame un poquito esta intención, le dice al gobierno, y yo te voto esto otro, y el cuidado desde una visión de izquierda que se deberá tener, que toda la estrategia o todo lo que está en juego en esa batalla de la seguridad social no se ve arrastrada por esa negociación. Y sí, es de esperarse que suceda lo que vos decís, Hernán, porque el germen ya lo vimos en el Parlamento, ¿no? Cuando se votó la comisión de expertos, la creación de comisión de expertos, lo vimos en la participación decisiva del Frente Amplio en dicha comisión, lo vimos en sus discursos y en sus expresiones a lo largo del funcionamiento de esta misma comisión, lo vimos ante la ausencia de proyectos o de alternativas reales que impliquen el levantamiento de las banderas históricas de la izquierda, y lo estamos viendo en este caso ante la ausencia total, ante las movilizaciones que hubo, como decíamos, en rechazo a este proyecto, ¿no? Hasta el momento el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social no cuenta con el apoyo explícito del Frente Amplio. Veremos si en un futuro lo logra, ¿verdad? Quizás pueda suceder, nadie puede saber lo que va a suceder en realidad, pero de lo que somos responsables las fuerzas de izquierda y los militantes sociales es de asegurar, dar nuestro máximo esfuerzo para que la lucha venidera se dé contra el mayor contenido posible, ¿verdad? O mejor dicho, con el mayor contenido posible. Acá no solamente hay que frenar el aumento de edad de trabajo, frenar el aumento de años de aporte y, por supuesto, revertir la rebaja de las jubilaciones. También hay que pegar y revertir el corazón de este modelo, que es la privatización de la seguridad social, que es la mercantilización a través de la existencia de la AFAP. Y creemos, lamentablemente, que contra eso, hasta el momento, no han habido mayores voluntades dispuestas a eliminarlo, ¿verdad? De hecho, han pasado varias oportunidades a lo largo de estos años y no se movió ni un músculo en esa dirección. Entonces, para preservar ese corazón, es decir, la privatización y las AFAP, quizás se establezcan maniobras de negociación para modificar algunos otros aspectos de esta reforma. Será tarea de, como decíamos, de este movimiento y de las fuerzas sociales y políticas de alertar estas posibles maniobras y de reafirmar la necesidad de una pelea contundente contra todos los aspectos que implica esta reforma. Bien, pensando en militante, adherente, simpatizante, el que ve con expectativa a la Unidad Popular como otro camino, ¿no? Como un camino diferente. ¿Cómo ubicarse en esta situación? Digo, porque es como que todos los días se tiran temas grandes que parecen desconectados. Se habla, por ejemplo, la situación de ANCAP, lo que está pasando en ANCAP. Por un lado está todo el debate sobre lo que pasó en la refinería y demás, pero el tema de fondo es que quieren importar combustible, que quieren terminar con la refinería en forma definitiva, que no es una cosa nueva, que toda la vida lo quisieron. Pero se tira eso, está el tema de la libertad de los militares mayores de 65 años, está la situación en las cárceles, que todos los días es noticia, muertes en la cárcel, porque un preso mató al otro, porque se incendiaron, porque lo que sea. Por supuesto, la LUC, la reforma de la seguridad social, la falta de trabajo, la persecución a los sindicatos, o sea, son un montón de cosas. ¿Cómo hacer para ubicarse en esta situación? Digo, pensando en la Unidad Popular como organización, no como un coordinador que se reúne una vez por semana, ¿no? No, por supuesto, sí. Vale aclarar que la Unidad Popular no es únicamente su coordinador, sino que hay toda una estructura a nivel nacional donde nuestros compañeros funcionan y militan, ¿no? A nivel barrial es sus comisiones, a nivel departamentales también funcionan un conjunto de coordinadores o de espacios de intercambio y de acción, por supuesto. O sea que hay todo un camino por delante de funcionamiento permanente de la UP, como es, ya aprovecho para comentar, una próxima publicación, que es el CHAS, que en realidad ya es una herramienta que con la cual ha contado la Unidad Popular y que a la brevedad volverá a circular, ya con un formato digital más accesible, pero que estará expresando el contenido y las ideas y el trabajo de la Unidad Popular en esa herramienta a nivel nacional, y también proyectando un encuentro nacional para el año que viene. Esos son todos espacios de la UP que podemos profundizar cuando ustedes quieran, pero ante esta pregunta de, bueno, ¿cómo se para la Unidad Popular y cómo se para el militante de izquierda en general? Nosotros consideramos que primero hay que juntarse, porque acá hay que dedicar buena parte de nuestra energía y de nuestro esfuerzo a combatir el aislamiento que han impuesto, ¿no? Y que viene de lejos, desde que se cerraron los comités de base en los distintos barrios del país, desde que se impuso esta pandemia y bueno, mandó a todo el mundo a sus casas, desde que se impuso la participación digital por las redes y no se mueve un músculo en la calle. O sea, tenemos que dar la pelea contra ese aislamiento para poder juntarnos, para poder intercambiar ideas, para poder definir y concretar acciones. Y creemos que en esa reflexión colectiva, por supuesto, tiene que haber una expresión pública sobre cada hecho de la realidad. Bueno, el gobierno quiere aumentar los precios de los combustibles a partir de esta modificación que hizo la LUC, hay que expresar su rechazo. El gobierno quiere liberar a los viejos torturadores y asesinos, hay que expresar nuestro rechazo. Este gobierno reprime a los trabajadores amparados en la nueva legislatura, hay que expresar nuestro rechazo. Pero también tenemos el deber de encontrar el antecedente de cada cosa, ¿no? Buscar el hilo histórico de cada hecho, porque si no vamos a estar señalando únicamente a los responsables actuales y omitiendo responsabilidades de tiempos pasados inmediatos, ¿no? Porque ante estos ejemplos que yo puse, hay otros responsables políticos que no hace más de 3 o 4 años tuvieron acciones o tuvieron definiciones políticas en esta misma dirección, ¿no? Cuando nos enteramos de que acá hay un proyecto para liberar a los torturadores, ¿no? Que lo disfrazan con la liberación de los presos mayores de 65 años, pero que la intención final es liberar ponerle fin al encarcelamiento, allí nosotros tenemos que buscar el hilo histórico. Bueno, Mujica dijo lo mismo, hay que buscar el perdón a los pobres viejitos, que no puede estar en las cárceles. Hay que recordar que primeramente le hicieron una cárcel VIP específica para ellos. Entonces, ante cada hecho hay que buscar los antecedentes para encontrar la lógica general, encontrar las responsabilidades colectivas y bueno, y poder tomar acciones en consecuencia, ¿verdad? Claro. Porque si no, no estaríamos comiendo, como se dice habitualmente, sí. No estamos comiendo un sapo, ¿no? Exactamente, que además que me parece que está claro, no es por cobrar cuentas tipo almacenero, que uno ve muchas veces al gobierno con el Frente Amplio diciendo, no, pero ustedes hicieron lo mismo y ahí no protestaron, claro. Y bueno, y si ustedes hicieron, nosotros podemos, todo ese tipo de cosas que además después lo repican las redes sociales, no es por cobrar cuentas de almacenero, es por entender que lo que hay que cambiar es la política. Exactamente, si porque no, más allá de los discursos y de las posturas que se toman, ¿no? Que muchas veces son eso, posturas simplemente, hay que buscar las responsabilidades que hay en cada uno y que corresponden a un modelo, a una forma de hacer política y a un modelo ideológico. Y que no solamente tiene sus responsables en los partidos políticos, también tenemos que rastrearlo en el resto de los actores sociales, ¿no? Porque hoy todos salimos a condenar con total firmeza y certeza la represión que se le hizo a los trabajadores del transporte, que además fue letal, ¿no? Con fuerza letal. Bueno, ¿amparado en qué? En la LUC. Bueno, ¿quiénes votaron la LUC? Pero además, ¿quiénes han reprimido a los trabajadores bajo otro formato, pero que son similares? Y fue el Frente Amplio, con las leyes que ellos mismos crearon. Ahora, hoy encontramos a fuerzas sociales que denuncian a este gobierno, porque hace lo que hace con esta LUC, pero no los encontramos, no escuchamos esas mismas voces de esas organizaciones sociales o de esos dirigentes sociales cuando los que reprimieron fueron este dirigente Frente Amplista, ¿verdad? Entonces, hay que abrir el espectro de las políticas y de las responsabilidades a todos los niveles. Y allí la Unidad Popular tiene una responsabilidad, porque así como señalamos las posturas y las acciones de los demás, también tenemos que hacer saber lo que hicimos nosotros ante cada hecho, ¿no? Sí, claro. La Unidad Popular en el periodo parlamentario pasado tuvo una actuación que no solamente fue denunciar y señalar, sino también de levantar propuestas, de levantar alternativas. Y lo hicimos ante cada hecho que sucedía en la vida del país, pero también colocamos elementos nuevos que algunos intentaban ocultar, omitir, incluso olvidar de la vida y de la existencia y de la necesidad de nuestra gente. Entonces, en este proceso de encontrar responsabilidades y de señalar, también hay que decir lo que hicimos nosotros, porque tenemos una acumulación política muy importante, que la gente no se olvida, por eso hay una fidelidad o un apoyo, mejor dicho, una confianza a nuestros compañeros, a nuestras organizaciones, a nuestras posturas. Lo hemos visto incluso a nivel electoral. Uno dirá, bueno, perdieron el diputado. Sí, lo perdimos por unos pocos votos. Pero la gran cantidad de votos que aún preserva la Unidad Popular y que aún sigue cosechando, son señales de apoyo, de confianza. Y que en la medida que nosotros hagamos saber aún más lo que hemos hecho, esa confianza se va a ir incrementando día a día. Por eso, la importancia de esta herramienta del chasque, como decíamos, donde sí. Se va a estar difundiendo las posturas de la UP, y por eso la importancia de los futuros encuentros de militantes de la Unidad Popular. Bien. El presidente de la calle, digo, tenemos que ir terminando, pero la calle Pou está en Qatar, ya se está reuniendo, ya estamos viendo las fotos de él con los jeques, sí. Todos jeques, así, y el presidente y su esposa en el medio. Un viaje de horas, nada más, o sea, son 2 días para ir, 2 días para volver, y un rato para estar allí, que fue con el canciller, vuelve, después se va para el Congo para estar con las tropas, después cuando vuelva se va también otro viaje largo, salvo el de las tropas, o no sé, capaz que no, pero salvo el de las tropas, es para ir a buscar inversores, todo es para ir a buscar inversores. ¿Qué panorama nos queda? Sí, bueno, evidentemente acá lo que hay, no se está innovando en nada, ¿no? Absolutamente nada. Porque excursiones de esta magnitud las hemos visto sistemáticamente, ¿no? Sí. Incluso ahora, cuando arriba de la mesa está la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con China, hay quienes salieron a jactarse la responsabilidad de este posible TLC en delegaciones y en viajes y excursiones que se hicieron en años anteriores con el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y así creo que hay pocos países a los cuales no fueron visitados con esta misma intención. Y no solamente fueron los dirigentes políticos, ¿no? También fueron las cámaras empresariales, también fueron los dirigentes sindicales, todos con una oferta, cada cual en su rubro, pero en busca de esa inversión extranjera que responde a un modelo de país. Es verdad, nosotros quizás necesitemos en algunas áreas la participación, la intervención de alguna inversión extranjera, pero en otras, en las esenciales, el país tiene toda la capacidad material, técnica y humana para desarrollarse mucho más de lo que nos encontramos en esta etapa y que son mucho más vitales para la vida del país. Entonces, hay quienes siguen insistiendo en mirar para afuera cuando aquí en el país tenemos un conjunto importante de recursos, ya digo, materiales, técnicos y humanos, para potenciar los aspectos esenciales del país, desde la alimentación, la industria, el cuidado ambiental, y ahí podemos ir a cada una de las áreas, la vivienda, la salud, la educación, en fin, todo aquello que es fundamental para la vida plena de los individuos. Entonces, este gasto que se hace, porque además son miles de dólares que se gasta por cada excursión que se hace, va a redundar en la continuidad de estas políticas que ya las conocemos y que después terminan siendo exoneración de impuestos a las empresas, precariedad laboral, temporalidad de los proyectos, y cuando queremos acordar ya se fueron del país porque al parecer no le fue más rentable para ellos y la gente queda ruedas para arriba. Entonces, esta es una historia ya vieja, conocida, y que por supuesto la Unidad Popular le pone muchos reparos cuando se hacen de esta manera, ¿verdad? Gonzalo Martínez, muchas gracias por este rato. Conversamos de vuelta en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, muy bien, gracias a ustedes y saludar a todos los compañeros en esta recta final del año. Y como decíamos al principio, a no bajar la guardia porque esta pelea continúa y los embates, en este caso de los adversarios, es algo permanente. Así que la unidad de los compañeros también debe ser permanente. Así es. Un abrazo. Hasta pronto, Gonzalo. Hasta luego.